Ah, pero yo pagué con mi vida, que... Alejandro Balmas. Pero Montevideo. No sé, salgo. Una caída. Le digo a la mujer, mira, yo la conozco así, me dice. Sí. ¿Y eso? Un gatito.